Bueno, pues para concluir con esta última actividad del módulo y del curso, nosotras al final terminamos haciendo una página informativa en Instagram sobre nuestro tema, el cual fue el fast fashion. La verdad, yo con este último proyecto sí me quedo con muchísima nueva información y nuevos conocimientos. La verdad es que siento que sí generé muchísima conciencia, principalmente con este último tema. Me ayudó muchísimo el haber investigado como las 20 fuentes previamente. La verdad es que habían muchísimas cosas de las que yo no estaba al tanto, yo no estaba consciente cuando yo compraba mi ropa o desechaba mi ropa. Y la verdad, pues esto sí me ayudó como a pensar un poquito más, ¿no? Y a pensar dos veces dónde compro mi ropa, lo que le hago cuando ya no la quiero, si la reciclo. Es muy interesante ver cómo, pues todo el proceso que va detrás y como todo lo negativo que la verdad muchas de las veces es como, pues no sale a la luz, ¿no? O si sale la gente no lo quiere aceptar. Entonces la verdad es que sí me ayudó muchísimo y más porque tuvimos que investigar fuentes de varias páginas, de varios artículos, libros, videos, etcétera. La verdad es que me ayudó muchísimo porque no solamente lo hicimos como de una rama del fast fashion, ¿no? O sea, mínimo yo pude investigar sobre el aspecto de la explotación laboral, sobre el aspecto de cómo contamina el medio ambiente, cómo afecta de manera económica, cómo afecta al planeta, cómo afectan como todo lo tóxico que hay detrás de la ropa a nosotros. La verdad es que sí, sí me deja mucho con qué pensar. Me gustó mucho realizarla. Al final, la verdad es que pensé que iba a estar muy pesado, pero entre más investigaba y entre más buscaba, empecé a disfrutar muchísimo esta actividad. La verdad es que como con muchas cosas del curso, siento que sí me dejaron, pues como ya lo dije, o sea, mucho de qué pensar, me dejó muchísimo de qué reflexionar y como pues pensar dos veces en hacer las cosas que hago, ¿no? Porque pues sí me gustaría poder concientizarme más y poder conocer más sobre varios temas, pues de mi interés para poder lograr poner mi granito de arena, ¿no? Y hacer como alguna contribución, por más mínima que se sienta, yo sí siento que pues algo es algo y se tiene que empezar pues desde cero y desde algún lado, ¿no? No podemos esperar a que el cambio llegue solo. Tenemos que nosotros pues ser como quien lo impulsa, ¿no? Quien quiere pues lograr ese cambio ahora sí. La verdad, a lo largo de este curso, sí siento que sí. Pues sí, aprendí muchísimo, disfruté muchas de las actividades y los foros, también escuchar como los diferentes proyectos que llevaron a cabo mis compañeros. La verdad es que es justo muy interesante ver las diferentes perspectivas que tiene cada quien y cómo abordan ciertos temas, temas que tal vez yo jamás hubiera pensado para hacer un proyecto. La verdad es que lo hicieron ellos muy bien y sí me deja pensando en que hay muchísimo más como pues de lo que podemos hablar, ¿no? Que tal vez hay veces que nos encerramos un poco en nuestra burbuja y no nos salimos como de nuestras paredes, ¿no? Así de que no, pues solo me interesa hablar de esto y solo voy a hablar de esto. Y la verdad es que al escuchar como todos los proyectos de los demás, pues sí te llega a abrir los ojos como para pues saber que hay algo más, ¿no? Algo más de lo que puedes investigar, aunque tal vez sea un tema que tú no sientas importante o tal vez no sientas que sea muy conocido, siempre hay algo, la verdad, de lo que puedes aprender. Y pues sí, yo me llevo muchísimo de este tipo de cosas gracias a este curso. La verdad, estar haciendo este tipo de reflexiones igual me incita a pensar, ¿no? De qué un poco más, de qué profundo. Y pues ahora sí suena redundante, pero a reflexionar sobre el trabajo que hice y no solo hacerlo porque quiero completar la entrega, sino verdaderamente como pensar en las acciones que llevé a cabo para pues completarlo, ¿no? Y de que lo que puedo llegar a hacer después, una vez que ya lo entregué, porque hay veces que estos tipos de proyectos no solo se quedan solo en la entrega, sino que pues si tienes demasiada pasión por ellos, puedes llegar a pues seguirlos persiguiendo, ¿no? Seguir como alimentando como tu conocimiento de estos temas y llevarlo a algo muchísimo más grande que un solo proyecto escolar o de una clase, ¿no? Entonces, pues sí, yo eso es lo que agradezco este curso y lo que agradezco esta entrega final. Yo creo que ha sido la que más me ha gustado porque es un tema que verdaderamente me interesa Y es un tema del que, como yo ya mencioné, o sea, no sabía antes mucho y sí me quedo muy contenta como de todos los conocimientos que logré como absorber gracias a, pues a este proyecto.